Ven a bailar, ven a gozar este ritmo, ya, ya, ya. Si tú quieres ir a bailar, échate pa' acá, ven a guarachar y verás qué rico es este ritmo sabroso que no pasará. Ven a bailar, ven a gozar este ritmo. Chao, chao.